soy una mujer inconveniente. Tienes que tomarlo relajadamente. Soy Irene, y así nací inconveniente. Pero te amo mucho a ratos. Soy Úrsula, siempre, siempre inconveniente. Y ahora me dejas de cansar. Soy Desiree, y a mí me da la gana ser inconveniente. No soy tu gobierno, ni tu comadre. Hola, soy Olivia, y soy una mujer inconveniente porque me da mucho placer. Hola, soy Adriana, soy una de las inconvenientes. Hola, soy Nadia, y soy una gran inconveniente. Y nosotras somos... ¡Las mujeres inconvenientes! Soy una mujer... inconveniente de esas que son fieles. Hola, y mi nombre es Clara y soy una mujer inconveniente y les doy la bienvenida a nuestro primer programa Mujeres Inconvenientes. Vos que nos estás escuchando seguro te estás preguntando ¿y por qué un programa de mujeres? ¿Y qué es eso de ser inconvenientes? Pero antes me gustaría presentarles a Úrsula, que nosotras dos estaremos presentándoles el programa en los próximos 45 minutos. Pues feliz de estar acá, en este espacio. Somos un par de inconvenientes llenas de energía, ¿verdad? Y de ganas de llevar hasta cada uno de los hogares de la gente que nos está escuchando este programa. Tenemos además a otro montón de amigas inconvenientes, como ya escucharon, que van a estar acompañándonos a lo largo de estos 45 minutos. Y como nos decía Clara, en el programa nos vamos a ir dando cuenta qué significa ser inconveniente. Lo que te vamos a adelantar a partir de este momento es que vamos a tratar de revolverte las ideas, vamos a presentarte el mundo patas arriba, ¿verdad? Para que se te revuelva un poquito, y vamos a invitarte a que también te tomes la palabra junto con nosotras, con todas las inconvenientes que vamos a estar aquí cada último sábado de cada mes. Pues bueno, ahí donde estés escuchándonos, en la calle, caminando, en casa, manejando tu auto para ir al trabajo, para hacer los mandados, queremos que le pongas cuidado a todo lo que te rodea y nos ayudes a tener en la mira a quienes te friegan, porque de eso también se va a tratar este programa. Así que para ir comenzando, bueno, sentite cómoda, relájate ahí en casita, ahí en el trabajo, ahí donde estés, dale volumen a la radio para que sintas un poquito más ambiente y nos acompañes. Tenemos un teléfono en cabina para que nos llames y nos des tu opinión, es el 2260-4132 y el 2260-4429. Además, a lo largo de todo el programa Inconveniente o de toda nuestra vida juntas como Inconveniente, tenemos un correo electrónico para que también nos des tu opinión, para que nos escribas, para que nos recomiendes cosas, para lo que sea, que es, Clara, ¿cuál es el correo de las Inconvenientes? lasinconvenientes@gmail.com. Y bueno, vamos a empezar ya entre todas las secciones que tenemos. La primera es precisamente platicar sobre lo que opinamos de los diferentes temas. Este día tenemos una pregunta bien interesante para hacer. Y claro, bueno, el programa se llama ¿Y vos qué decís? Para hacer un sondeo sobre qué es ser mujer y qué es ser una mujer inconveniente. Vámonos a la sección. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos, vos qué? ¿Y vos qué decís? Ahora dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Y bueno, en esta sección queremos oír tu opinión y vamos a abrir la línea telefónica, así es que llámenos, es el 2260-4132 o el 2260-4429. Queremos saber qué pensás acerca qué es una mujer y qué es ser una mujer inconveniente. Creo que todas en algún momento de nuestra vida hemos escuchado, ¿verdad? ¿Qué significa ser mujer? Bueno, sobre la mujer... siempre se están diciendo cosas, estamos escuchándolo todo el tiempo en la televisión, en la radio, en las vallas, en la calle, en todos lados. Entonces tenemos una idea y también nos han ido diciendo aprendiendo desde chiquitas qué significa ser una mujer inconveniente. Bueno, y como inconvenientes no solo somos nosotras, tenemos aquí a Olivia, a Nadia y a Desiree, que también son inconvenientes y con las que podemos platicar, ¿verdad? Sobre qué hemos ido aprendiendo de ser... Claro, el teléfono está abierto al 2260-4132, pero para mientras vamos a conversar entre nosotras un poco de lo que hemos escuchado, de qué es ser mujer, y también nuestra opinión personal como mujeres que estamos haciendo este programa. Nadia, vos, ¿qué has escuchado de qué significa ser una mujer? Bueno, yo he oído que ser una mujer es ser madre, que sos personas que le gusta cuidar, que se interesan por lo que les pasa a las demás personas, atentas, eso básicamente. Pero sobre todo se recalca mucho lo del ser madre. Como que siempre la idea de ser mujer está relacionada con ser madre, ¿verdad? Sí. Parece que sí. ¿Y ser inconveniente? Bueno, ser inconveniente, yo entendí, bueno, desde la palabra inconveniente es como un problema, ¿verdad? Como algo que dificulta, algo que como una especie de estorbo. Entonces, si es una mujer inconveniente, como algo que no está bien, que no es normal y que no está bien ubicada en la sociedad. ¿Por qué crees que se ve como negativo ser inconveniente? Yo creo que porque como no cumplís con lo que el sistema y la gente espera de vos. Aunque yo no pienso que necesariamente eso es malo, pero ahí depende, pero sí me parece que la gente tiene esa percepción sobre el ser mujer inconveniente. Sí, ¿verdad? Como que siempre hemos tenido las ideas nos están ahí todo el tiempo recalcándonos sobre lo que significa ser mujer. Otra de las inconvenientes con la que vamos a estar haciendo el programa es Olivia, que también está aquí. Bueno, estamos todas las inconvenientes casi, ¿verdad? Vos, Olivia, ¿qué has escuchado a lo largo de tu vida que significa ser mujer? Bueno, a lo largo de mi vida, hola, yo soy Olivia. Siempre hemos estado escuchando cómo debemos de ser las mujeres, cómo debemos de comportarnos, ser mujeres dóciles, sumisas, sacrificadas, dadas al amor, que siempre son cosas que nos han ido marcando y que nos han ido construyendo desde la familia, que siempre nos está pesando y que es un poco complicado que eso se cumpla en la vida real, ¿verdad? Sí, porque a veces, sin querer, quizás terminamos siendo inconvenientes, ¿verdad? Sí. ¿Vos qué crees que es ser inconveniente, Olivia? Bueno, ser inconveniente es salirse del huacal. Es salirse no ser exactamente como nos dicen que debemos de ser. Exacto. A veces no tener ganas de ser cariñosa, a veces no tener ganas de ser sumisa. A veces ser mujeres enojadas. Y eso es... Porque tenemos cosas que nos enojan. Claro. Tenemos una llamada, nos están diciendo... Bueno, a ver, escuchemos quién está por ahí en la línea. Hola. Ah, tenemos que, a ver, por acá. A ver, hola. Hola, hola. ¿Algo no está por ahí saliendo? Bueno. ¿Aló? Ay, ahí está. Hola, hola, amigo. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. ¿Aló? Hola. ¿Sí te escuchamos? Nosotras escuchamos. Por ahí, tal vez vos no nos escuchás. ¿Aló, buenas? Sí, sí, hola. Te escuchamos. A ver, parece que hay un problemita acá. No sé si hablamos. Comentario acerca de qué es lo que se entiende por mujer. Bueno, generalmente a las mujeres se refieren a ellas como sí, son seres humanos, pero generalmente que están por debajo de los hombres. ¿Por qué? Porque suelen ser como más emotivas, suelen ser. No se conducen por la razón, son más problemáticas para saberse entender, y bueno, todas esas ideas están ahí, ¿verdad? Y han estado ahí durante mucho tiempo, y en particular cuando se refiere a una mujer inconveniente es cuando aquella mujer que opina particularmente, en un lugar público, porque generalmente las mujeres siempre se les trata de acallar la voz donde hay pláticas públicas. Pues eso es lo que yo podría decir acerca de la mujer y mujer inconveniente. ¿Cuál es tu nombre? Parece que el amigo no nos escucha, así es que bueno, vamos a tener que dejarlo ahí con su opinión nada más, porque no nos escucha, pero qué interesante, ¿verdad? Lo que nos acaba de decir el amigo ahí que nos llamaba. Sí, claro, yo también tenía la curiosidad de preguntarle, porque él decía que es lo que se escucha, pero yo quería haberle preguntado, bueno, ¿qué pensás, verdad? Porque eso es para poner en contraste la opinión que estaba dando. Pero qué lástima que no se pudo escuchar. No nos oía, pero fíjate que a mí lo que me dejó pensando y lo que no lo habíamos hablado es que las mujeres también siempre nos relacionan con esto de estar todo el tiempo como histéricas, nerviosas, como no sé, no estar como en nuestros cabales, ¿verdad? Eso también se relaciona con ser una mujer inconveniente. Claro, una mujer que puede ser muy racional, que no siempre está conducida por sus emociones. Es decir, podemos encontrar mujeres diferentes, y el hecho de que no todas encajen dentro del mismo esquema no quiere decir que por esto no somos mujeres. Bueno, vamos a terminar aquí, digamos, esta parte de la sección sobre ¿y vos qué decís? Ya platicamos con algunas de las inconvenientes, ya vino por ahí Irene también, que más adelante nos va a acompañar con otra de las secciones. Yo creo que el tráfico la había detenido un poquito, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, tenemos otra sección. Ah, no, parece que es una canción la que nos va... Sí, vamos a ir a una canción primero, que está muy buena. A mí me gusta mucho. Es una canción que nos hace pensar sobre lo que siempre creímos que era lo más chivo ser cuando fuéramos grandes, ¿verdad? De chiquitas. Se llama Mujer Florero y es de Ella Baila Sola. Y bueno, vámonos con esta canción y luego vamos a hablar un poquito de esto. De mayor quiero ser mujer florero, metidita en casita yo te espero. Zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero. Sin ti es que no soy nada. Y quiero ser tu florero con mi tintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Slim. Serán órdenes siempre tus deseos, porque tú sabes más de todo. Quiero regalarle a tu casa todo mi tiempo. Quiero ser tu florero con mi tintura ancha, muy contenta cuando te haré la cenita mientras ves el partido o alguna revista, y hablaré sin parar de mi día casero. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero. Quiero ser tu florero con mi quiero ser mujer florero. Bueno, yo no quiero ser mujer florero. Fíjate que cuando era chiquita yo quería ser costurera. No. Imagínate. Es que justo desde claro, que nacemos, pero, ¿verdad? Es cuando nos van diciendo como, como sos niña, tenés que aprender a cuidar gente, a servir, a querer a tu marido, sobre todo. A ser amigable, a no enojarte. No, pero resulta que podemos y debemos ser diferentes. Y yo creo que en nuestra vida cotidiana podemos ir cambiando esa visión, que, ser inconvenientes, sin que eso signifique ser mala. Tenemos a una amiga, fíjate, que es así inconveniente. Sí, sí, yo creo que debemos de presentarla ya, ¿verdad? Sí, Irene venía por ahí ya y también por ahí tenemos a Juanita y tenemos a Olivia, pero creo que la historia de Juanita es la que nos va a decir un poco sobre de qué se trata esto, de ser inconveniente y seguir con tu vida normal, ¿verdad? Claro, en la cotidianidad, porque lo importante es vivirlo día con día. Vamos a escuchar entonces la historia de Juanita. Y vamos a nuestra próxima sección. Poniendo el mundo patas arriba. Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos tratos. Hoy las mujeres ya no somos conformistas. Llegó la hora de soltarnos el cabello. Es que ahora el mundo está patas arriba. Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Era un día más en la vida de Juanita. Se levantó temprano a tostar las tortillas del día anterior y darle de comer a Milton y a la Carmencita. ¡Púrate, cipote! Ven y come, que si no esto se te vela y vas a comer tortilla dura. Decía la Juanita ya medio brava porque era domingo, así que tenía que lograr salir temprano de la casa, porque los domingos eran los días en que más vendía. Vaya pues. Ya me voy a ir a vender. Carmencita, vos barres y regas el patio. Y Milton, que les dé agua y maicillo a las gallinas. Yo ya voy a venir. Voy a vender un rato y ahí regreso para la hora del almuerzo. Y así se fue la Juanita con su venta. Ahí para abajo por todo el plan. En el canasto llevaba un puño de botes con pomadas de chichipince, sábila con polvo de cascabel, suelda con suelda, zapuyulo y un poco de hojas de tempate, hierba el susto y juanilama para el fuego, las úlceras y otros males. Caminó un buen rato por todo aquello, pero este domingo estuvo mal a la venta. Casi nadie le compraba. Hoy no voy a querer, niña Juanita. Mejor ahí en otra vez, porque ahorita todavía tengo de la que me vendió aquel día. Y la Juanita, afligida porque había vendido poquito, pero hizo cuentas en la cabeza y se acordó que en la tienda de la niña Fidelina todavía no le habían fiado este mes. Así que tal vez con eso y unas dos ventas que había hecho, por lo menos sacaba para comer día y medio y para comprar jabón de lavarropa. Así que salió chipusteada para allá. Buenos días, niña Fide. Buenos días, niña Juanita. ¿Qué va a querer? ¿O viene solo a vender? Ah, por las dos cosas, niña Fide. Primero para enseñarle que hoy me ha salido una pomada de suelda con suelda. Bien fuerte. Esta sí que le va a ayudar para ese dolor que usted carga en la espalda. ¡Ja! Viera cómo andaba yo ayer. Y hoy bien galán ando vendiendo. Ay, niña Juanita. Pero fíjese que hace como dos días me eché, porque todavía tengo de la que me vendió la vez pasada. Y ya no me cala. Yo digo que quizá porque... Es que ese bote ya está viejo. Se hace como 3 años que se lo vendí. Usted tan exagerada que es. No, pero de verdad le digo que los dolores se acostumbran a las pomadas viejas. Por eso hoy en día mejor hay que comprar otra. ¿Y a cómo la anda? Pues fíjese que hoy ya subió un poquito, pero como usted es mi clienta, se la voy a dejar en 1.50 como siempre. Va, pues démela. De todas maneras, si ni trabajar aquí en la tienda puedo del gran dolor. ¿Y usted no va a llevar nada? Pues quizá deme $1 de tortillas y 50 de huevos y así quedamos cabales. Usted sí que abusa, mi abuelita. Ah, pues ahí voy a mandar más tarde al cipote para que venga a traer las tortillas. Sí, porque ahorita todavía no están. Mire, niña Juanita, y hablando una cosa por otra, hace días que no veo a don Ramón. ¿Que se ha ido a trabajar? Ay, qué galán fuera. A saber qué se ha hecho. Desde un día que va a creer. Llega a la casa queriendo poner las patas todas hediondas en la mesa, solo para esperar la comida, y sopé pata quería, como que de goma andaba. Pero yo le dije, si querés sopepata, anda a ver quién te da siquiera las sobras. porque yo no tengo ni ganas ni pisto para andarla preparando. Además que vos ni un 5 me has dado esta semana. Y en esta casa, papito, quien no trabaja, no come. Y así se fue la Juanita para la casa, contenta de que ya con esto toda la gente se iba a dar cuenta del acto heroico que había hecho. Enviarle a las mujeres el mensaje de que mejor solas que mal acompañadas. Pero como también en parte es galán estar acompañada, hay que buscarse a alguien que sí trabaje. Bueno, qué divertida la historia de la Juanita, vos. Que bien ocurrente. Cosa seria, no se anda dejando, ¿verdad? Pues claro, quien no trabaja no come, no puede llegar reclamando a la casa que quiero sopa de patas. O sea que la Juanita se ha convertido en una mujer inconveniente. Claro, y da ejemplo a otras mujeres de cómo poder enfrentar ciertas situaciones. Vamos a tener a lo largo de los siguientes programas más historias de la Juanita que nos van a ir contando cómo va su vida, ¿verdad? Cómo se va desenvolviendo para que nos sintamos identificadas con ella, pues, porque yo creo que cosas similares las hemos vivido nosotras, todas las vivimos, Clara, las vivo yo, no las escucha nuestra amiga que está ahí en su casita viéndonos, así es que podemos seguir escuchando más historias de la Juanita. Y esto me da la idea de que le podemos dedicar una canción, ¿verdad? Claro. Para... Y bueno, también decirles que vamos a estar poniendo durante el programa y los siguientes programas canciones escritas y interpretadas por mujeres, ¿verdad? Porque queremos promover el arte de las mujeres también de diferentes ritmos. Sí, sí. Y bueno, nos vamos con el corte ahora. La canción se llama Tanto Trabajo. La interpreta Adriana Ospina con instrumentos de Juan Carlos Sánchez. Escúchala y diviértanse con ella. Abriendo el tiempo. bellísima canción que nos acaba de interpretar Adriana. Y además interesante, pues, porque nos hace ponernos a pensar en que justo otra de las cosas que siempre se nos asigna a las mujeres es las tareas del hogar, las cuales empiezan desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11, 12 de la noche, generalmente para todas, y no son remuneradas, ¿verdad? Que con todo lo que hacemos en el hogar estamos contribuyendo un montón a la sociedad y generalmente eso no es visibilizado. Y no es retribuido tampoco. No, no. Entonces es importante, ¿verdad?, pensar en esto. Y bueno, yo creo que pasamos a nuestra próxima sección. Mira, costó un montón. Vamos a comentar. Una eminencia. Sí, Irene estuvo detrás de ella, parece que 2 semanas intentando localizarla porque... Ay, se ha costado, ¿verdad? Es una señora, una doctora, se llama castración clitoriana. Esta señora tiene una teoría bien interesante sobre las mujeres inconvenientes. Y bueno, costó un montón, logramos que nos diera este sábado como 5 minutitos o un poquito menos. Y vamos a aprovechar, ¿verdad? A ver qué nos tiene que decir. Irene, ¿estás ya lista? Claro, ya. Bueno, hola a todas, soy Irene. Y en este día tengo el placer de presentarles a una invitada muy especial. Y bueno, vamos a tener a Irene en este programa y en los próximos. Y bueno, dejémosla a ella en esta... Preparándose en lo que escuchamos. Sí. La entrada para nuestro programa de Tomándonos la Palabra. Tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas. Porque decir es un acto potente que crea o destruye mundos. Las inconvenientes, nos tomamos la palabra. Cuando una habla, es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacción... No, hola de nuevo, como les decía, esta mañana tenemos a una invitada muy especial, que es la doctora castración clitoriana, especialista en mujeres inconvenientes y creadora de la teoría Más vale mujer jodida que cientos volando, sobre la que hoy nos ha venido a hablar. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por la invitación. Estoy realmente encantada de estar en tan prestigioso espacio de difusión y opinión. Bueno, doctora Castración, cuéntenos, ¿y en qué consiste básicamente su teoría? Bueno, la teoría de Más vale una mujer jodida que cientos volando propone que para mantener unida a la familia, que recuerde usted que es el núcleo de la sociedad, hay que mantener controladas a las mujeres. ¿Y cómo se puede controlar a las mujeres, doctora? Ay, es muy fácil, sí. Se ha venido haciendo durante siglos. Es cuestión de seguir repitiendo lo mismo de nuestros padres, de nuestros abuelos y así sucesivamente. Ponga a una mujer a parir sin control. Póngala a limpiar toda la casa. Póngala a cocinar, a lavar, a planchar, teniendo siempre que educar a sus hijos y cuidar del marido. De esta manera, ya no le quedará más tiempo para salir de la casa, ni para tener amigas, ni para divertirse y esas cosas. Tiene una mujer jodida. Exactamente. Pero, ¿por qué es necesario que las mujeres estén jodidas? ¿Acaso no son parte también de la sociedad? Oh, claro que sí. Obvio que son parte de la sociedad, pero es que ese es el aporte de ellas. Es lo que les toca. Recuerde que el fin es la familia y el fin justifica los medios. Y nosotras, doctora, somos mujeres. ¿No deberíamos estar también jodidas por el bien de la familia? Querida Irene, hay casos de casos. Usted y yo tenemos estudios, trabajos relevantes e importantes con los que aportamos a ese bienestar familiar. Además, podemos pagar a otra mujer para que esté jodida por nosotras en la casa. Pero, ¿no cree que las mujeres se pueden cansar de estar jodidas y hacer algo al respecto? No, de ningún modo. Las mujeres hacen eso porque lo sienten en su alma. Solo así son felices. Las mujeres tienen espíritu de sacrificio y asumen su labor histórica de proteger a la familia y, por ende, a la sociedad. Y entonces, ¿cómo es que surgen estas mujeres inconvenientes y qué son? Ah, pero es que usted recuerde que siempre hay la excepción. Alguna que otra que se sale del guacal, que no respeta las buenas costumbres y que prefiere egoístamente, bien egoístamente, ser feliz ella en vez de sacrificarse por los demás. ¿Y estas mujeres son peligrosas? No, bueno, siempre y cuando no se junten ni se multipliquen. ¿Cómo así? Bueno, las mujeres son de naturaleza sumisa y conformista. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo la pasan en su casa atendiendo a la familia, como debe ser. Pero hay que tener cuidado, porque puede ser que en el mercado, en el bus, en la iglesia, cuando vaya por los niños a la escuela o en cualquier otro lugar, se encuentre con ellas. ¿Con quiénes? Con las inconvenientes. ¿Pero cómo podemos hacer para reconocer una inconveniente? Ah, es muy fácil. Hay que desconfiar de toda aquella mujer a la que se le vea feliz sin estar con su marido o con sus hijos. Y sobre todo, si está solo con mujeres. ¿Qué? Pero si yo no tengo marido, ni hijos, ni hijas, ni me interesa tener. Disfruto con mis amigas y soy feliz. ¿Me está diciendo usted que yo soy una mujer inconveniente? No, tranquila, tranquila, Irene. Usted es una profesional, como le decía antes. Es una mujer educada, su situación es diferente. Pues, ¿sabe qué? Soy una mujer inconveniente. Irene, tranquila, cálmese, ¿qué le pasa? Relajadamente. Irene, por favor, estamos al aire, ¿qué va a decir la gente? Inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanzar, y ahora me dices que cansa. Gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas. Porque decir es un acto potente que crea o destruye mundos. Las inconveniencias nos tomamos la palabra. Cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Ay, no. Pobre Irene, la sacaron corriendo. Sí, porque esta doctora a mí me recuerda a Regina de Cardenal. Sí, me sonaba por ahí una señora que andaba por ahí también diciendo lo mismo, esta Regina, ¿verdad? Sí, sobre los valores de la familia y ser conservadora, cuidar a la casa, los hijos. O sea que según la teoría de la doctora castración clitoriana, una mujer inconveniente es la que siempre está divertida, la que es libre, la que es incontrolable, inconformista, activa, independiente, impredecible. Yo no creo que todas esas cosas sean malas. Ni yo tampoco. Pero bueno, por otro lado, también esta doctora estaba diciendo que no es ser una mujer inconveniente. Y entonces mencionaba una mujer sumisa, pasiva, conformista, controlable, alguien que cumple las reglas, que nunca se sale del guacal. ¡Qué aburrido! No. Claro, suena aburrido. Hay que ponernos a pensar, mujeres que nos escuchan. ¿Será que ser divertida y libre y ser inconveniente es no ser mujer? Yo creo que nos podemos dar el permiso de ser inconveniente de vez en cuando, ¿verdad? Debemos de serlo. Debemos de ser libres y divertidas y pensar. Y claro, también no solo pensar en una misma, pero pensar y cuidarse nosotras y luego después poder pensar por las y los demás. Correcto. Y fíjate, así como la doctora tiene su teoría, también escuchamos ideas de lo que significa ser una mujer en otros espacios, en las canciones, en los videos, en los periódicos. Y para ponerle un poquito de coco a esto, tenemos por ahí la siguiente sección, que precisamente vamos a escuchar una canción que te aseguro que vos, Clara, yo también ya la he cantado un montón de veces y nunca me había puesto a pensar en ella. Claro, y el programa, la sección a la que vamos se llama Ponele Cuidado y suena de la siguiente manera. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. Momento de nacer, el hombre ya sabe todo. Que puede reconocer este mundo de una punta a la otra. Que que sabe lo que ocurrió desde el primer día hasta el último y que ya ha recordado. Más de la canción de Vicente Fernández, ¿verdad? Porque parece que hay problemas con la canción, no podemos escucharla, pero bueno, podemos comentarla. ¿Vos ya has oído la canción de Vicente Fernández esa? Bueno, por cierto, la de mujer, este tipo va a venir en dentro de poco, y creo que es un buen momento para seguir poniéndole cuidado a esto. Tenemos a Olivia y a Irene, que se fueron un día de bares por ahí y que empezaron a pensar un poquito en lo que significa la canción. Así es que volvamos a escuchar esa plática que tuvieron en aquel momento, ¿verdad? Cuando estuvieron ahí poniéndole cuidado a las mujeres divinas, y qué fue lo que pensaron, lo que escucharon de la canción. Oigámosla nuevamente a ver qué nos dicen. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. ¿Oíste lo que dice Vicente vos? Ay, sí, siempre nos están odiando, como si él fuera tan bueno. Si es que nosotras somos tan malas, toditas, todas las mujeres somos malas. A todas nos meten el mismo guacal. Pareciera que todas fuéramos igual de malas. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Espérate, espérate, que ya viene nuestro príncipe a salvarnos el honor, ¿verdad, dama? No, no, no, que yo no soy una dama, soy de las malas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Pues yo no conozco muchos que paguen bien. ¿Cómo no? Pagan bien cuando quieren coger. Ah, entonces quizás los de la canción no cogieron. Mas nunca les reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Pues ya me gustaría a mí que más de uno dejara más de una. Mira qué a gusto se quedó la Juanita cuando echó a don Ramón de la casa. Pues seguramente, por eso lo dejarían las mujeres al de la canción. No sería muy bueno, ¿verdad? Se hartaron de tanto amar sufriendo. Ah, mira vos. Pronto que se acerca un caballero. Igual que yo también he pasado las horas más hermosas de mi vida al lado de una dama, y prefiero eso que morir en la cantina. Lo único con lo que estoy de acuerdo es que las mujeres somos divinas. No todas, no todas. A la que se adora es a la Virgen, y nosotras no somos vírgenes. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. Mujeres inconvenientes. Escúchanos el último sábado de cada mes por el 92.1 del dial. De alcanzar, y ahora me dices de cansar. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. Bueno, y así fue como les fue redundando, ¿verdad? A Irene y a Olivia, el otro día que estuvieron de bares escuchando Las Mujeres Divinas, yo creo que hasta tenían pensado ir al concierto de este señor Vicente, y yo, ya no van a ir, ¿verdad? Después de haberle puesto cuidado a la canción. Porque normalmente suelen suceder esas cosas. Escuchamos canciones que nos gustan, las cantamos, las tarareamos ahí mientras estamos haciendo nuestros quehaceres, y las canciones a lo mejor están diciéndonos cosas que no son así como muy positivas, ¿verdad? Y destacamos entonces ahora, amiga, lo que habíamos mencionado antes. Queremos en este programa, Las Mujeres Inconvenientes, escuchar canciones que nos hagan sentir mejor y que también nos digan cosas bonitas a las mujeres, ¿verdad? Canciones de mujeres que sean positivas. Y si ustedes, vos que estás ahí en la casa, que estás en el trabajo, no, has escuchado alguna canción que te gusta y que querés que la pongamos acá, puedes escribirnos a nuestro correo, que es lasinconvenientes@gmail.com, y también decirnos qué es lo que podemos escuchar. Y recordar también que cuando estemos en el programa nos puedes llamar al número 2260-4132 y al 2260-4429. Bueno, hay una sección más todavía. Otro par de inconvenientes se han dado a la tarea de investigar unas cuestiones. Hay hombres por ahí que andan sueltos, que andan haciendo cosas que nos friegan a las mujeres, y las inconvenientes vamos a estar pendientes de ello, vamos a tenerlos en la mira. Y para eso nuestras amigas inconvenientes Clara y Desiré se han puesto a la tarea de ponerlos en la mira. Los tenemos en la mira. Por fin llegas. Hola, compañera. Te estaba esperando, ¿qué sabes? Pues nada, lo he estado siguiendo y bueno, era bastante fácil. Se la ha pasado haciendo campaña entre los y las abogadas para que lo elijan de candidato a magistrado de la corte. Nelson García se proponía como candidato. No es la primera vez. En el 2006, tras las acusaciones, también se presentó. ¿Cómo es posible? Si ha sido acusado de delitos de agresiones sexuales a menores, hasta de utilizarles con fines pornográficos. Si le encontraron fotos de él junto a menores de edad desnudas. Se siente con poder. Al fin y al cabo salió libre. Pues sí, porque ni siquiera lo juzgaron. Su abogado alegó que la policía había hecho mal el registro. Justamente el mismo abogado que sacó libre al antiguo director de prisiones, a José Roberto Vilanova, acusado por su secretaria de acoso sexual. Y que, para variar, también quería ser magistrado de la corte. Sí, me acuerdo. Él ni siquiera fue a juicio porque la fiscalía no presentó suficientes pruebas. Y su abogado lo aprovechó. Y ese abogado es igual. Cualquier rato se presenta como candidato a magistrado. Te juro que no lo entiendo. Siendo abogados no tienen vergüenza. Hay de todo. Mira, en enero del 2008, la Asociación de Abogados Salvadoreños volvió a elegir a Nelson como presidente. Es cierto, entre abusadores se tapan, se ocultan para evitar ser juzgados. Y lo peor es que la Fiscalía General de la República ni siquiera volvió a abrir ninguno de los dos casos, a pesar de que no estaba aprobada la inocencia de ninguno. Nuestro querido Félix Garritzafi, el mismo que retrasó la apertura del caso de Katia Miranda y ahora lo ha reabierto, seguramente buscando que lo reelijan. Sí, es cierto que se ha reabierto, pero parece otro caso. Ya no es por violación ni por asesinato, sino por secuestro. Y dicen que más bien es por privación de libertad, que es menos que secuestro. Y al Tata ni lo han llamado a declarar. Y ahí anda, feliz en Estados Unidos. Está claro, cualquiera puede abusar de una mujer o una niña sin que le hagan nada. Entre ellos se tapan para no ser castigados. Pero esto tiene que parar. Los vamos a estar vigilando, los vamos a denunciar, vamos a gritar más alto para que todos nos tengan que escuchar. Juntas podemos. Entonces, ¿continuamos con el seguimiento? Claro, hay que evitar que vuelvan a hacerlo. No hay que dejarlos tranquilos. Pero tenemos que ser más, hay otros que están quedando impunes. Tenemos un teléfono de recepción de denuncias. Es el 2260-4132, 2260-4430. Y un correo electrónico, lasinconvenientes@gmail.com. Toda mujer que quiera denunciar, que quiera advertir a otra, o simplemente convertir en público los abusos en privados, se puede unir. Tenemos un mensaje claro para los violadores, los acosadores, los abusadores, los violentos. Cuando veas unas sombras que te persiguen, somos nosotras. Cuando sintas unas miradas en la nuca, ahí estamos. Y el día menos pensado, te tenemos en la mira. Te tenemos en la mira. Soy una mujer inconveniente. Tienes que tomarlo relajadamente. Mujeres inconvenientes. Escúchanos el último sábado de cada mes por el 92.1 del dial. De alcanzar, y ahora me dices de cansar. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. Ya veniste, Clara, ¿cómo te fue en la investigación? Estoy pues, escuchando ahí. Pues me fue súper bien. Creo que tenemos que estar pendientes como mujeres, denunciar en voz alta las agresiones, cualquier tipo de daño que puedan hacernos o decirnos, tenemos que denunciarlo en voz alta. Bueno, pero no vamos a revelar la ubicación secreta que tenés con la otra investigadora. No se puede. Bueno, pero sí, queremos que nos escriban y nos digan cualquier caso de agresión, cualquier hombre que esté fregando por ahí, ya sea de la vida pública, de los que salen en la tele todos los días, o que lo tengas ahí a la par en tu casa o en el vecindario, denuncianos al número que ya nuestras investigadoras nos dijeron, ¿verdad? Y esta pues ha sido la última sección del programa de hoy. Van a ver más adelante, vamos a tener más programas, y hoy que ya estamos aquí casi todas las inconvenientes, podemos preguntar qué nos ha parecido, ¿verdad? ¿Qué te pareció, Nadia? Pues yo me divertí, sobre todo con la historia de la Juanita, porque me parece impresionante esa mujer. Yo a la Juanita la quiero seguir escuchando. Yo también. Hay muchas cosas que seguirle la pista, las historias de la Juanita y a su vida cotidiana y cómo demuestra cada vez ser una mujer inconveniente, estando cada día luchando por su vida y por la de sus hijas e hijos, ¿no? Imagínate si eso le pasó el día domingo, ¿en qué actividades ha de andar involucrada la Juanita? De lunes a viernes y los sábados. Que a mí me quedaron ganas de preguntarle si esas pomadas sirven, fíjate. Si uy, sí, yo le he comprado. ¿Le has comprado? Sí, vos. Pues la vamos a traer a que nos venda. Sobre todo la de polvo de cascabel, la sábila. La de buenísima. Suelda con suelda es genial para las quebraduras y torceduras. Bueno, vamos a seguir hablando con la Juanita y sus historias en los próximos programas. Y bueno, decirles que invitarles. Mujeres que nos escuchan, a que nos estén pendientes, nuestro próximo programa es el último sábado de cada mes, entonces les invitamos para que nos vuelvan a escuchar, nos envíen sus comentarios también al correo que ya les dimos, lasinconvenientes@gmail.com. Vamos, si no tienen correo, no tienen por ahí acceso, pues también nos pueden llamar, no importa que no sea el sábado, pueden llamar igual en cualquier momento al 2260-4132 o al 2260-4429 y hacer comentarios, sugerencias, regaños, pataletas, lo que quieran, propuestas, ¿verdad?, de cosas de las que quieran hablar. Temas, la música que les gustaría escuchar, las denuncias también. Ideas inconvenientes que tengan para compartir con nosotras. Y bueno, esperamos escucharnos. Si es el último sábado de cada mes, entonces nos vemos aproximadamente dentro de 3 sábados, ¿verdad? Sí. Vamos a estar aquí nuevamente, todas las inconvenientes, y por hoy les decimos adiós, hasta pronto, que nos sigan escuchando y así se darán cuenta que ser inconveniente no es tan malo como nos han contado. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. Mujeres inconvenientes. Escúchanos el último sábado de cada mes por el 92.1 del dial. De alcanzar, y ahora me dices de cansar. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre.